¡Ay, me encanta la isla de Pascua! Yurana, peje, coe. ¡El Moai me habló! ¿Qué dijiste? Yurana, peje, coe. ¿Y eso qué significa? Hola, ¿cómo estás? Yurana.